Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Iniciamos una edición más este viernes. Sí, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, sí, yo lo sé. Es que no les invitamos a ustedes, amigas, amigos, también para que compartan con nosotros hasta las 12 del mediodía este espacio. Un abrazo para todas y todos. Gracias a Diego Salazar desde Controles, Vicente Moya igualmente. Quiero recordarles a ustedes que pudimos estar presentes en esta presentación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación en el estudio, ¿no?, especializado Discriminación, Representación, Tratamiento Adecuado de la Información sobre Mujeres en Medios de Comunicación. Bueno, más adelante hablaremos un poquito más sobre aquello. El día de hoy igualmente quiero compartirles la presencia de Javier Oquendo. Es el pionero, digamos así, de este Festival Internacional de Poesía Paralelo Cero. Este sería el 11º encuentro internacional y cada vez pues va de más a más. Eso nos alegra, nos realmente emociona saber que nuestro país es la sede de este encuentro, donde se reflexiona, donde se sensibiliza y donde se comparte realmente la palabra. Por otro lado, hablaremos también pues de este homenaje que se ha preparado para los maestros de nuestro país. Este acto será en el Centro Cultural Metropolitano. También hablaremos, decía, con Iraíz Oviedo. Escucharemos su canto junto al de su hermano Sebastián. Esto y más aquí en La Rayuela el día de hoy. Un abrazo para todas y todos. 9:05. Nos vamos a la música y retornamos luego con más de La Rayuela. Buenos días. Aquellos planes en un bar, había que cruzar 10 metros del frío canal. La salvación yo conseguí llegar hasta el final. Tan solo vi tu rostro triste despidiéndote de mí. Llueve, llueve. No sé qué es lo que haré al verte atravesar, qué sentiré. Miedo tal vez esté yo esté abrazándote. Yo sin saber si tú aún. No cuesta nada soñar. junto a ti. ¿Qué más da si el tiempo lo dirá? Empezamos con más de La Rayuela. Bien, son las 9 de la mañana con 15 minutos, lo habíamos anunciado ya. Está con nosotros Javier Ojendo Troncoso. Y pues la verdad, para mí es un placer inmenso recibirte una vez más, Javier. Fuera de micrófonos hacíamos un poco, mencionábamos... de cuando esto comenzaba como un sueño, ¿no? Como esas cosas que a veces queremos hacer, decimos hoy lo hacemos, no sabemos cuánto van a durar, ¿no? Pero resulta que ya estamos en el 11º encuentro internacional de este poesía paralelo cero, con un éxito formidable. Creo yo que está entre los, no sé si cuarto o tercer encuentro a nivel de América Latina como importantes, ¿no? Javier, un abrazo, siempre estás en tu casa, bienvenido, buenos días. Querida Beatriz, muchas gracias por la invitación, yo encantado. Además eres una periodista a la cual quiero y admiro, y estoy feliz de estar gracias, en mi casa. Qué bueno. Bueno, pues fíjate que el encuentro paralelo cero, yo recuerdo y te recuerdo entre las personas que motivó la realización de este encuentro en el año 2009, cuando empezamos aquí, en esta Por Casa supuesto, de la Cultura. Así fue. En la presidencia de Marco Antonio Rodríguez. Y salió un encuentro que en ese momento era realmente ambicioso, ¿no? Pequeñito. Eran 5 escritores internacionales y 15 escritores ecuatorianos. Y prácticamente una vuelta a la República, sí, en, ¿no?, una van de la Casa de la Cultura, que claro fue una, que sí, un evento maravilloso. Asimismo, duraba una semana. Y nos fuimos haciendo, pues, de la noche a la mañana, grandes y obsesivos, sobre todo, ¿no? Esto es una cuestión del apostolado, de la poesía, ¿no? Porque tú sabes que la poesía tiene esta... fama, no sé si buena o mala, de no venderse, de no comprarse, de no ser la reina entre las expresiones artísticas y sin embargo serla. Yo siempre fui un amante total de la poesía. Mi vida giró siempre alrededor de la poesía desde que yo la descubrí. Era como que encontré hace muchísimos años una especie de zapato al estilo Cenicienta, ¿no? Y entonces me lo puse y me quedó perfecto. Y desde allí no he parado. Ahora mismo eres bastante joven. Y yo recuerdo hace 11 años, obvio, mucho más joven. Claro. Eres un posadolescente, digo yo. Y la verdad que que siempre tuviste esta pasión, casi como que la poesía fuera tu medicina. Exactamente, fíjate, yo a los 14 años, un profesor de, ni siquiera de literatura, sino de investigación, me dijo que lo que había escrito tenía mucha poesía, era un deber, ¿no? Tenía mucha poesía en su redacción. Y entonces desde allí yo comencé a explorar el género y a darme cuenta de que era un mundo en donde yo me sentía absolutamente cómodo. ¡Qué maravilla! Afortunadamente, como digo yo, hay otros soñadores apasionados también y amorosos amantes de la poesía, ¿no? Y de hecho, por eso es posible estos encuentros en el mundo, la verdad, ¿no? Donde la poesía lo es todo. Ahora, la producción de un encuentro internacional así, sin duda alguna, merece mucha atención, mucho rigor en algunos aspectos. Hablemos de la producción. Pues fíjate, no es broma cuando se dice, y esto en casi todos los encuentros internacionales serios, grandes, en que se termina el uno y se comienza el otro. Es decir, la producción dura prácticamente todo el año. Nosotros nos pasamos trabajando en esto desde que finaliza literalmente el encuentro anterior. Hemos hecho además un equipo muy lindo de trabajo. Es un equipo interesante porque es un equipo de poetas y de poetas jóvenes que creyeron en la propuesta. Y ahora pues la propuesta ha crecido también en gente de las instituciones culturales y de las los municipios, las embajadas, los centros culturales que le han apostado al encuentro, ¿no? Y han visto que, primero, nosotros tenemos una consigna, ¿no? Que el encuentro tiene que ser inclusivo. No es un encuentro de élite, no pretendemos un encuentro con las minorías solamente. Queremos que el encuentro sea para todos, o mejor, que esté al servicio de todos, ¿no? Creo que es más sano, ¿no? De distintas formas es más sano. Es mucho más sano. Porque si te has dado cuenta, casi la literatura en sí es un círculo un poco difícil de entrar, un poco difícil en el sentido de los egos, de las ciertas pasiones, así a veces desmedidas. Y no, lo que hemos querido nosotros es hacer un canto grande, ¿no? Con la poesía, a la manera del Festival de Poesía de Medellín, del Festival de Poesía de Granada en Nicaragua. Es decir, un encuentro que vaya hacia la gente. Fíjate, nosotros hacemos lecturas en plazas, en colegios, así también como en teatros, ¿no? Es decir, tenemos una, y en universidades, tenemos una gama de lugares, de espacios, en donde reunimos a los poetas literalmente del mundo. Además, ha sido muy interesante porque hemos crecido también en lo referente a que el encuentro se ha vuelto un evento poético imprescindible a nivel, ¿qué diríamos?, de la lengua española, ¿no? Todos ya nos conocen y nos reconocen, porque además hacemos una labor editorial brutal realmente. Imagínate que en la semana vamos a presentar 25 libros. Qué locura. Sí, es una locura. Claro. Y entonces vamos a homenajear a cuatro grandes poetas nuestros de la lengua y vamos a tener 66 poetas. Vamos a recorrer 11 ciudades, incluida Ipiales en Colombia, es decir, se volvió binacional también, que eso es una cosa realmente hermosa. Se han unido a nosotros la Universidad de las Artes, el Encuentro de Literatura de Cuenca, los municipios de estas, de prácticamente todas las ciudades que ya te voy a mencionar. Es decir, ha habido una, ya no es tan difícil buscar que nos evidencien como un encuentro o que nuestro trabajo ha sido ya realmente visualizado por la gente y por la cultura, ¿no? Nosotros nos ganamos los fondos de los festivales emblemáticos de este año y eso fue muy importante. El municipio de Quito nos apoya también aquí en Quito, ¿no? Y las algunas de las embajadas, por ejemplo, ahora traemos a la enorme poeta cubana Nancy Morejón, una de las poetas más importantes de la lengua, y la embajada de Cuba se ha unido a este homenaje. Traemos a la maravillosa poeta norteamericana Margaret Randall, esta poeta que es un emblema. Margaret Randall tiene 83 años. Fue muy amiga de todos los grupos vanguardistas de la época. Tenía una conexión muy importante con los ánsicos, uh-huh, acá en el Ecuador. Mira. Ella estuvo en las principales manifestaciones sociales de la contemporaneidad, en Nicaragua, en la Revolución Sandinista, en Cuba, en la Revolución Cubana, en Vietnam, en la guerra, y luego fue prohibida su literatura en los Estados Unidos, y ella ganó una demanda al Estado norteamericano. Imagínate eso. Y ahora es una celebridad. Es una celebridad. Entonces tenerla acá es un lujo. Le vamos a entregar nuestro premio mayor, que es el premio Poeta de Dos Hemisferios. Qué bien. Luego nuestra adorada Violeta Luna. Ay, me emocionó mucho eso, porque me parecía que era como ya tiempo. Ya tiempo. Es verdad. Pero además que un encuentro de realmente de este peso, de esta trascendencia, realmente reconozca el trabajo de Violeta. Es verdad, ¿no? Violeta es una de nuestras más claras y bellas voces, ¿no? Además muy querida secretamente, muy admirada por casi toda la poesía. Es una maravilla. Muchas de las poetas, hoy de los poetas, han dicho que han sido influenciados por Violeta Luna, por esa voz auténtica, tan firme, tan clara de nuestra literatura. Esta mañana estamos conversando con el poeta, con el escritor, y con quien tuvo la maravillosa idea de realmente crear este encuentro internacional de poesía Paralelo Cero, Javier Oquendo Troncoso. Y está de visita acá en nuestro programa para contarnos. Estamos haciendo un poco también, hemos hecho un poco de historia, saltos y a brincos de lo que fue Paralelo Cero desde su primer encuentro. Ahora que hablabas de la cuestión editorial, Javier, la creación de Ángel Editor me parece que es otro de tus aciertos. Y no sé si esto tiene que ver con, ¿qué te digo?, con este repuntar definitivo de Paralelo Cero. Bueno, claro. Fíjate, hace 15 años yo me gané una beca para estudiar edición de libros en Madrid con la Fundación Carolina. Fui y la idea, ya cuando regresaba en el avión, yo ya me figuré al Ángel Editor. Entonces dije, el Ángel Editor tiene que ser una editorial que apueste. Uno. Dos, que reviva ciertos discursos que pueden estar escondidos y que también sirva para el acercamiento de los lectores con el género poético. Y así fue. Imagínate que hemos publicado 250 libros aproximadamente, títulos, ¿no? Hemos estado en casi todas las ferias internacionales de América. Y siempre estamos presentes en todo lo que se relaciona a las ferias de libros locales, a la participación con material bibliográfico. Ha sido un trabajo bellísimo, ¿no? Y terrible también. Bueno, y lo más interesante es que hemos logrado publicar a poetas de gran renombre que muchos de ellos nos han cedido sus derechos, ¿no? Acuérdate cuando en el 2013 publicamos al enorme Juan Gelman, que murió 6 meses después. Claro. O luego a Luis Eduardo Aute, ¿no? Su antología. Y a Antonio Gamonet del Premio Cervantes. Pero, Javier, para hacer esto hay que tener una visión y una claridad en lo que vas a apostar. Es decir, A lo mejor no viene al caso, de hecho no viene al caso esto, pero que conozcas, no eres un potentado ni un filántropo tampoco, ¿cierto? Efectivamente. Pero eres un hombre con visión, eres un hombre con pasión, lo hemos dicho, y con un rigor en el trabajo. Ahora, cuando hablas de la publicación de Hellman, entre otros, pues me haces acuerdo un poco también lo que se ha hecho con el Fakir, por ejemplo. Ajá, sí. Alvarito Alemán, claro, y Gabriela, ¿no? Sí. Entonces son esfuerzos grandes, ¿no? Contundentes, y yo digo, me alegra mucho porque es de gente joven. Eso es lo que ustedes están haciendo. Exactamente. ¿No? Entonces hay esperanza para el futuro. Sí, yo creo que sí. Se me ocurre ahora, digo, si se ha podido hacer todo esto con, además con esta transparencia que se siente siempre, ¿no? Entonces casi es una fiesta de la alegría, ¿no? De la esperanza, vuelvo a decir. Así lo he sentido y creo que muchos lo sentimos igual. Tal vez apostar por un trabajo ya de adolescentes y posadolescentes, como un nuevo festival, un nuevo encuentro internacional, pero en este target, ¿no? Mira, fíjate que el Paralelo Cero hace una cosa que alguna vez fue, inclusive, no sé si criticado, pero cuestionado, en el sentido de cómo Javier Oquendo pone a grandes celebridades de la poesía en español con chicos muy jóvenes, de 20, 25 años, hasta, y los pone al mismo nivel y los hace leer juntos o qué sé yo, ¿no? A mí me parece que esa es la vida. Además, yo siempre he creído, te lo digo porque conocí a todos nuestros grandes poetas ya consagrados y en una edad avanzada, a Jorgito, a Jorge Enrique Adún, a la poeta Ana María Isa, todos siempre con una humildad y con una dignidad frente al joven. Porque ellos sabían, yo estoy seguro que ellos sabían, que el joven, las nuevas generaciones van a ser los que hereden, pues, ¿no?, el resultado de estas voces emblemáticas. Entonces yo pienso que eso debe de ser así. Debemos siempre estar con jóvenes, con consagrados, con personas adultas, debe de ser una lo que dijiste tú, ¿no?, una fiesta, ¿no?, una de generacional. Yo siempre digo que mi trinchera así de guerra es la poesía. Es decir, yo no dejé, por ejemplo, de hablar de política, dejé, por ejemplo, de hablar de temas mediáticos, porque siempre creo que la poesía es mi forma de lucha, ¿no?, con la belleza, ¿no?, frente a toda esta a estos asuntos caóticos que nos presenta la vida todos los días y a cada minuto. Nosotros presentamos la poesía como una manifestación de la belleza, como algo que podría contrarrestar todo aquello que nos pasa. Debe ser por eso que luces así tan saludable, la verdad. Gracias, qué lindo. En realidad hay que abstenerse, digo yo, ahora como que nos toca abstenernos de tanta política, de tanta economía, de tanta crónica roja, porque vamos a acabar enloqueciendo a todos. Así es. Bueno, ha llegado el 11º Encuentro Internacional. Háblanos concretamente de estos días. ¿Quiénes vendrán? Muy bien. Fíjate, comenzamos mañana. Mañana sábado nos juntamos a la celebración de la librería Rayuela, que cumple 12 años. Cumplió el 1 de abril. Y ella nos esperó para que mañana iniciemos con la presentación del libro de este poeta muy muy importante, muy conocido en el mundo ahora, que nació en Alejandría, en Egipto, pero sin embargo vivió en Italia y tiene nacionalidad mexicana. Se llama Fabio Morabito. Uh-huh. Fabio Morabito es uno de los poetas ahorita, ¿qué diríamos?, que tiene más... que es un poeta de culto, con un interés muy importante en la academia también, ¿no? Él va a presentar un libro que le publicamos nosotros, una antología, que él hizo una antología de 50, de sus 50 poemas, pues no sé, los que él escogió de sus 5 primeros libros de poesía. Y es un libro bellísimo, bellísimo. Te voy a traer toda la colección esta semana o la próxima semana, porque no pude traerte ahora porque estábamos a full. ¿Sí? Te voy a traer te prometo. Entonces, te traigo la colección para que además ya después, cuando estemos un poco más en paz, en tranquilidad, podamos hablar sobre ¿cómo los no? libros. Me encanta. Y entonces, bueno, se inicia con eso. Mañana, el domingo, en el Centro Histórico, en plena Plaza de la Independencia, hemos montado una estructura a la que le hemos llamado la Estación Jorge Enrique Adún. Porque acuérdate que este año es una década de la muerte de Jorgito, ¿no? Jorgito murió en el mes de junio, el 29 me parece, o el 26 de junio, y hemos conversado con Alejandra Adún, le hemos hablado de que queríamos hacerle un homenaje, como le dije yo, en la atmósfera, es decir, en la atmósfera quiteña, ¿no? En plena Plaza de la Independencia, un sitio donde esté su foto en una gigantografía, y lo que fue él, y allí van a estar todos los poetas invitados al Paralelo Cero. Van a leer un poema en plena Plaza de la Independencia. Mira. Literalmente en el Paralelo Cero, ¿no? Y entonces, eso va a ser una cosa muy bonita. La empezamos el año pasado. Hicimos 3 estaciones con 3 nombres de mujer: Eliana Espinel, Ana María Isa y Aurora Estrada de Ayala. Y ahora vamos a dedicársela a Jorge Enrique Adún. ¿A qué hora comienza, perdóname? A las 11 de la mañana. 11 de la mañana, perfecto. El día lunes los poetas se distribuyen todos en los colegios de Quito. Son 11 colegios. Nos han pedido una cantidad de colegios que no pudimos porque nos pidieron ya casi al límite. La verdad es que esa es una de las cosas que más nos gusta y que más les gusta a los poetas. Porque conversar con los chicos es realmente una maravilla. El libro vivo, pues, ¿no? Literalmente el libro vivo. Y después de eso tenemos unas lecturas y conferencias. Además hay una mesa de traducción. Este año traemos a muchos traductores de lenguas rarísimas, distintas, que han traducido a grandes poetas españoles. Por ejemplo, del rumano, el gran poeta chileno Omar Lara, que vivió el exilio en Rumanía, tradujo prácticamente una cantidad de obras de los grandes poetas de América Latina. Del checo traemos a un poeta español que se llama Abel Murcia, que es director del Instituto Cervantes en Moscú. Es el traductor de la Shirvoska, de la Premio Nobel de Literatura. Oye, pero vienen los durísimos. Vienen gente muy importante, sí. Y vienen los traductores de Margaret Randall, de la poeta que vamos a entregarle el premio para el premio Dos Hemisferios. Víctor Rodríguez Núñez, el poeta cubano, y su compañera Kate Heather, que es una poeta norteamericana, es una traductora norteamericana. Vamos a tener lecturas en el Centro Cultural Benjamín Carrión, vamos a tener lecturas en la Universidad Católica. El lunes a las 7 de la noche es la gran inauguración en el Teatro Capitol. Allí vamos a premiar a los 2 premios Paralelo Cero en el Nacional, que es René Gordillo, un poeta ambateño, jovencito, tiene 25 años, se mandó un libro maravilloso llamado Poemas de mi patio y otros lugares, una cosa preciosa. La publicó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a propósito, ¿no? En coedición con El Ángel. Y el Premio Internacional Paralelo Cero, que es Francisco Trejo, el poeta mexicano, él también va a ser allí homenajeado. Y los 4 homenajes grandes, ¿no? A Margaret Randall, el premio 2 Hemisferios, a Violeta Luna, la poeta nacional homenajeada, y a Omar Lara, el poeta chileno, este que te hablé en este momento, que es el editor de la revista de poesía más antigua del siglo XX. 65 años dura la revista Trilce de poesía. Y finalmente a la poeta cubana Nancy Morejón, ¿no? Una poeta que ha entrado porque es la voz de la femineidad, la voz de la lucha, contra el machismo, contra el racismo. Es una mujer negra, cubana, extraordinaria, que ha tenido muchísima influencia a nivel mundial con su obra. Luego nos vamos a las sedes. Ya. Fíjate, voy a acordarme de las ciudades desde el norte hacia el sur. A ver, tenemos Ipiales, Tulcán, Ibarra, Otavalo, Quito, Machachi, Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca y Guayaquil. Prácticamente, bueno, y Esmeraldas. Cubrimos todas las ciudades, digamos, del centro del país, ¿no? Y terminamos en el mar, en Esmeraldas. Mira eso. Bueno, sin duda alguna esto está... Digo, estos días de poesía que va a tener Ecuador, yo creo que es un bálsamo para los diferentes pobladores de estas sedes. Efectivamente. Se va, ¿no? Imagínate, además hay una estatura gigante. Tú nos estás comentando esto, y entonces no es cualquier cosa. Realmente Paralelo Cero nos proporciona estos días realmente de una poesía de lo más alto. Además, con gente con una sensibilidad tan especial, con una vida, una trayectoria, pero absolutamente probada. Entonces, estamos felices, ¿no? Así es. Debemos estar felices. Y como te decía, junto con los jóvenes, ¿no? Eso, es claro. Decir, de los 66 poetas, yo creo que el 40% son poetas jóvenes. Mira tú. Y el 50, un poco más, son poetas ecuatorianos, que también eso es otra de los objetivos de Paralelo Cero, ¿no? La comunión. Luis García Montero, que es ahora el director del Instituto Cervantes de la Lengua, dice que la gran patria en realidad se llama español, en el sentido de nuestra lengua. La gran patria es la lengua, ¿no? De ahí las geografías son parecidas, son similares. Y ahora más, ¿no? Con lo que ya estamos absolutamente globalizados. Pero la lengua nos vuelve auténticos, nos vuelve únicos, nos vuelve diferentes. Uh-huh. Eso sí que entre un anglosajón y un latino hay unas diferencias que esas sí pueden ser limítrofes, claro, ¿no? Limitantes. Claro que sí. Oye, Javier, ¿quieres invitar tú mismo? Me gustaría que seas tú quien invite al pueblo de Quito, la verdad, a este fabuloso encuentro. Claro que sí, querida Beatriz. Muchas gracias por haberme invitado. Yo quiero invitarles a todos los amantes de lo... ¿Qué diríamos a la poesía? De lo distinto, de lo inexplorado, de lo bello, de la fascinación de la palabra, de la sensibilidad, que se den un descanso en la mediatez tan dura, tan difícil, y que vayan a escuchar poesía, que va a estar al servicio de ustedes, al servicio de la gente. Van a estar en las plazas, en los teatros, en los colegios, en las universidades. Los invito a ver nuestra programación en nuestras páginas de Facebook, que además están repletas de información, en nuestras páginas, en general en nuestras redes sociales y en nuestra página web, que es elangeleditor.org. Les invito también a que entren y vean allí toda la programación. Y gracias a todos los que han sido cómplices de una u otra manera. Gracias a ti, Bacha, por esto, ¿no? Javier, con qué gusto. Esta es tu casa y lo digo literalmente. Hay muchos afectos, muchos respetos, hay admiración a tu trabajo, a quién eres como ser humano. Y eso, pues, eso no es fácil decirlo. Hay que vivirlo como lo hemos hecho. Así es. Y sabemos tu estatura. Así es. Gracias. Te agradezco. Así es que yo feliz, para mí es un honor recibirte acá. Y además tengo una felicidad extra, digo yo, porque... Uh-huh. esto que empezaste hace 11 años, uh-huh, ahora tiene alas y alas muy grandes. Y me alegro. Sí, hemos crecido, sí. Claro. Mil gracias. Gracias a Sin ti, duda, pues va a haber todo el éxito que se espera. Y les invito una vez más, amigas, amigos, el día domingo vamos a la Plaza de la Independencia. ¿Qué dicen ustedes? Vamos, conversemos con la abuela, con el hijo, el sobrino. Vamos a la Plaza de la Independencia y seamos parte, además de esta estación, este lugar, para pues homenajear a Jorge Enrique. Así es, ¿no? A Violeta Luna, desde ya pensamos que podíamos contar con su presencia acá. Un abrazo enorme, ciertamente, y nuestro respeto a su sensibilidad nuevamente. Así es. Nos vamos a la música, hacemos un corte y volvemos con más. Deja que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después se sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente. La sangre se te pone caliente, el control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Que hable, que yo no me confundo. Que importa que se queden mirando. Total, aquí lo que estamos es disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser. Quizás no esté mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. Yo mil horas, pero no sé qué será, tienes ese sabor que me da, una sensación natural, patata, bailemos, tu amor se siente bacán, bacán, bacán, bacán, qué bacán, besarte, qué bacán, bailarte. Más allá de lo normal, de tu belleza y tu cuerpo.

10 de la mañana, amigas, amigos, y nosotros estamos ya con nuestros siguientes invitados. Qué gusto recibirlos a Paula Manzaba, Isabel Reina, Wilmer Francis y Janet Santos. Gracias por estar, amigas, amigos, con nosotros esta mañana. Bueno, conozco que tienen una... ustedes han creado una fundación llamada Fundación Familias Unidas por el Cambio. Es una fundación que tiene, pues, obviamente personería jurídica y, pues, hemos aceptado el pedido que ustedes nos han hecho para hablar sobre, ¿qué diríamos? Sobre sus ilusiones, sobre sus sueños y también sobre estos emprendimientos que han iniciado precisamente como contraparte a eso que ustedes quieren, ¿no? Buenos días a todos. Comencemos con Paula. Paula, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, coméntenos, por favor, ¿cómo nace la Fundación Familias Unidas por el Cambio? La Fundación Familias Unidas por el Cambio nace desde el 2008. Ya, desde ahí que nos juntamos un grupo de compañeras, amigas más que todo, con la ilusión de formar una organización que hoy, gracias a Dios, ya tiene personalidad jurídica y gracias a los recursos de nosotras mismas, que siempre aportamos, siempre semanal, un dolarito para ir recogiendo para cualquier cosa, cualquier documento que sea necesario, ¿no? Y desde ahí estamos aquí, nos hemos capacitado, nos estamos formando para ser un referente, pues, para las demás personas que nos requieran. Y especialmente estamos, establecida ya para ver si por medio de esta fundación, el gobierno o el Estado, quien sea las instituciones, que tenga que ver por las familias de bajos recursos económicos, que no tenemos viviendas hoy actualmente. Y especialmente porque hoy existe tanto desempleo, ¿no? Y nosotros, por medio de las capacitaciones que nosotros hemos hecho y nos hemos formado y estamos elaborando hoy artesanalmente unos productos, entonces, por medio de eso deseamos formar fuente de trabajo y capacitar a personas que de verdad lo requieren. Gracias, Paula. Está también con nosotros doña Isabel Reina. Yo creo que uno de los sueños de todo ser humano es tener un techo propio, tener una casita, ¿no? Y bien, ya hemos oído a Paula, ella dice, ustedes se han formado, están haciendo, han iniciado algunos emprendimientos para con ellos ser un referente realmente para otras mujeres, para otras familias y, digamos, abrir un campo de producción. Cuéntenos, en ese sentido, usted es parte de esta fundación, parte de estos emprendimientos, ¿qué es lo que hace usted? Muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Mi nombre es Isabel. Aparte del emprendimiento que tenemos, del proyecto de las casas, también tenemos otro proyecto de emprendimiento, que son los productos de limpieza. No solo de limpieza, además tenemos productos de alimentos, productos de aseo personal e higiene. Lo que necesitamos es que el gobierno, por intermedio del municipio, nos ayude con una casa, como dato, para así tener un lugar donde capacitar al resto de personal de nuestra organización y empezar a proyectar nuestro objetivo, que es vender, sacar al mercado en forma artesanal nuestros productos, primeramente los de limpieza. Así transcurrido el tiempo, tengamos un poquito de ingresos y empezar ya a hacer la inclusión por medio de la fundación, nuestro proyecto, ejecutarlo, para así obtener sus propios ingresos. Sí, los ingresos, ¿no? Y además sacar nuestro registro sanitario de cada producto. Ese es nuestro objetivo. Bien. Les acompaña también Wilmer Francis y, bueno, como está, entiendo que es parte de la fundación, tiene puesto su distintivo, que es una camiseta roja, los colores de Ecuador y, por supuesto, su como digo, el eslogan. El eslogan, ¿no? Familias Unidas por el Cambio. Bueno, ¿qué nos dice usted, William? En realidad es un, yo creo que ha sido una, ¿qué les digo yo? Se siente, se puede observar por lo que escuchamos, que son personas propositivas, que no están solo pidiendo, digamos, que no es lo que ustedes quieren, no solamente que les den en la mano algo, no. Quieren que les dé una oportunidad de trabajo, una oportunidad de forjar además capacitación para más personas y a la vez crear fuentes de trabajo. ¿Es así? Buenos días, gracias por la oportunidad. Como bien manifestaba la compañera presidenta, vivimos en la provincia de Pichincha aproximadamente unos 40 años. Hemos vivido la clase social baja, alta y media, pero hoy en día pues el gobierno ha hecho caso omiso a las personas más necesitadas en ese sentido, como es el problema de vivienda, el problema de desempleo. Es así que nuestra fundación, que hoy en día está constituida, consta del 80% de mujeres y el 20% de hombres, el cual estamos capacitados, estamos recibiendo capacitación para sacar al mercado productos de limpieza, ¿cierto? Productos de, diga usted, cremas, colonias y muchos productos. ¿Cuál es la idea de que más adelante nuestra institución pueda sacar al mercado, vender estos productos para fortalecer la economía y poder la vivienda, que estoy seguro que el gobierno, el municipio nos va a ayudar para nosotros poder, con estos productos, esta capacitación, poder pagar nuestra propia vivienda? Porque creo que es una de las razones que nos dan una vivienda por no tener cómo pagarla, no tener un depósito, un encaje en el banco, ¿cierto? De esta manera, con todos mis compañeros, todas las semanas estamos constantemente en las reuniones, en capacitación, tenemos un licenciado que nos ayuda en eso para poder. Al momento nosotros somos unos 300 socios, ¿sí? De todas las provincias del país hay, inclusive la provincia de Pichincha, y de todos los sectores de acá. Lo que sí quisiera hacer un llamado especial, en este caso, pues al señor presidente de la República, que nos dé oído o una audiencia para nosotros poder conversar con él o a quien corresponda, ya que, como usted sabe, demasiada desocupación, trabajo no hay, entonces esa es la razón que nos hemos reunido para llegar hasta el señor presidente, si es posible, hasta el señor alcalde, para que nos ayude con esto. Gracias. Bien. Quisiera darle paso a doña Janet Santos. Doña Janet, buenos días. Cuéntenos usted a qué se dedica, qué está haciendo y cuál es su mensaje. Buenos días, muchas gracias a la radiodifusora Casa de la Cultura. Un agradecimiento de nuestra fundación, Familias Unidas por el Cambio. Bien, como todos los compañeros anteriores a mí han dicho, nosotros lo que queremos y estamos implementando dentro de nuestra fundación es exclusivamente tener un trabajo, que es lo que menos existe hoy en día. Con esto fortalecer para poder nosotros adquirir una vivienda. No queremos que realmente nos regalen bajo nuestro esfuerzo. Nuestro propósito es que se nos ayude de parte del gobierno nacional y central del nuevo alcalde. Igual tenemos para él, vamos a presentar un proyecto igual de trabajo de lo que tenemos en nuestra fundación, para que por medio de eso, al fin y al cabo el municipio tiene terrenos en el norte, en el sur, en todas partes. Nosotros lo que queremos es una oportunidad que se nos brinde, como es el acercamiento para poder nosotros presentar nuestros proyectos, tanto de trabajo y el programa en sí, que es la vivienda, una vivienda solidaria para nuestras familias, para nuestros hijos. Bien, muchas gracias. Han sido las palabras entonces de doña Janet Santos. Esta mañana, amigas, amigos, hemos querido dar también un espacio para que se expresen, para que digan su mensaje a los integrantes de la Fundación Familia Unidas por el Cambio. Hace, creo yo, no sé, 8 o 15 días estuvo acá Paula Manzava, y ella hablaba conmigo, me contaba algunas de las cosas, y realmente, ¿cómo no dar espacio, cómo no dar la oportunidad a que igualmente estas personas se expresen y digan realmente lo que sueñan, lo que necesitan? Vamos nosotros a estar pendientes de esto, de cómo van sus cosas, y decirles a quienes conforman la Fundación Familia Unidas por el Cambio que esperamos éxito realmente en los trámites que están haciendo. Sabemos nosotros acá hay centros de capacitación, el mismo Conquito, ¿no?, y otras personas que podrían darles una mano. Yo creo igualmente que ustedes podrían tomar esos contactos, esas iniciativas, y acercarse a donde estas personas, acercarse también a estos colectivos que lo único que esperan es que se puedan generar fuentes de ingreso. Así es que siempre bienvenidas al programa, gracias por estar aquí. Amigas y amigos, esperamos que esta fundación tenga más pronto que tarde una buena respuesta a que sus sueños se hagan realidad. Señoras, mil gracias. Señor, un placer. Gracias. Nosotros nos vamos a la música, volvemos con más de La Rayuela. not good, Phil. Wait, I'm trying to figure out how to... Regresamos con más de La Rayuela. 10 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Bueno, seguimos con más de La Rayuela. Este día viernes tenemos la presencia ya del doctor Carlos Yumiguano. Ustedes lo conocen, ha estado con nosotros repetidas ocasiones acá. Y es uno de los mentalizadores, de los soñadores, diría yo, para crear la Fundación Parkinson Ecuador. Y precisamente nos acompaña ahora mismo fuera de micrófonos. Hablamos de que él acaba de bajarse del avión, ciertamente, ¿no? Entonces, acaba de llegar a nuestro país y siempre le vemos con ese ánimo, con esa pasión realmente de apoyar este trabajo médico acá en nuestro país. Bienvenido, doctor. Me alegra muchísimo verle nuevamente. Esta es su casa, usted lo sabe. Y estamos prestos a apoyar realmente a la Fundación Parkinson. Creemos que es una tarea que estaba pendiente desde hace algún rato ya, y pues nadie lo estaba asumiendo, ¿no? Pero mire, lo que hace años conversábamos como un sueño, ¿no? Un sueño lejano, la verdad. Ahora es una realidad. Felicitaciones por ello, gracias por su compromiso, y también a los médicos que han aceptado su invitación para crearla, ¿no? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias. Muchas gracias por la apertura que nos da y esa ayuda que es incalculable, invalorable, porque en verdad la gente tiene que conocer que existe. O sea, no es suficiente con que exista la Fundación Parkinson Ecuador. Es necesario que la gente conozca que existe la Fundación Parkinson Ecuador y que conozca qué es lo que está haciendo, a qué se está dedicando y qué beneficios presta tanto a los pacientes como a la sociedad en general. O sea, esa ayuda, ese valor incalculable que nos da con esas entrevistas para nosotros es algo esencial, algo importante, que hace que también la Fundación pueda seguir adelante, que vaya dando sus pasos. Qué bueno que podamos contribuir en algo, doctor Yumiguano. Conocemos, pues ya está, realmente estamos a puertas, ¿no? Ya estamos sobre la marcha en esta gran jornada, ciertamente, que ustedes la han denominado Rompiendo Barreras en el Parkinson. Háblenos un poquito cómo está establecido un poco el cronograma de este congreso, por favor. Bueno, efectivamente, o sea, estamos tratando con estas jornadas, seminario, taller de la jornada de Parkinson, rompiendo barreras. Lo que queremos hacer es dar un conocimiento integral del manejo de un paciente. Está dirigido a pacientes con enfermedad de Parkinson, con enfermedades neurodegenerativas, pero también exclusivamente y específicamente a los profesionales en salud que se dedican al manejo de estos pacientes. Dentro de ellos tenemos neurólogos, neurocirujanos, psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, rehabilitadores, endocrinólogos, nutricionistas. Entonces, ¿por qué esto, no? Porque la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad. Es una asociación integral, un cambio integral en el funcionamiento completo de una persona. Entonces tenemos que hablar desde los cambios en la enfermedad, los cambios de la alimentación, los cambios en lo que es la parte social, emocional, la parte de la memoria, la parte de la actividad física, la parte de la inclusión social, cómo tenemos que hacer que esa persona con esa enfermedad se acepte que tiene esa enfermedad, haga que los demás, la familia lo acepte, haga que la sociedad lo acepte, que no se excluya ese paciente. Y la otra parte fundamental que en un tema anterior se comentó, se tocó, se abordó, es lo que es la economía familiar. ¿Qué repercusiones económicas tiene el que una persona de un núcleo familiar tenga una enfermedad de Parkinson? Entonces, nosotros, por ejemplo, el seminario taller se inicia el día lunes y culminaríamos el día sábado. El día lunes hablaríamos acerca de lo que es la nutrición, qué tan importante, qué tan esencial es cómo se alimenta una persona. Y más todavía, cómo se alimenta una persona con una enfermedad de Parkinson cuando toma distinto tipo de medicación, y que esa medicación puede interactuar o puede tener ciertos cambios en el efecto dada las interacciones con los alimentos. Entonces tenemos que ver qué interacción existe con la vitamina B, qué interacción existe con comer grasas, con comer productos lácteos, cómo tiene que adecuarse la medicación a ese tipo de alimentación. Hablaremos acerca de los problemas hormonales que se dan en estos pacientes. En el Ecuador, aproximadamente un 90-95% de pacientes con enfermedad de Parkinson, a más de eso tienen también el hipotiroidismo. No sé si es que es una causa inédita que se está dando en el país, o es que simplemente hay también factores externos que haga que la mayor parte de la población ecuatoriana tenga hipotiroidismo. Entonces no lo sabemos todavía hasta el momento definir, ¿no?, si existe una relación causa-motivo, o es que son solamente enfermedades paralelas que existen. Pero hay que manejarlos, porque si un paciente tiene un tratamiento adecuado para la enfermedad de Parkinson, pero no para el hipotiroidismo, entonces no va a funcionar. El paciente va a estar igual de apagado como si no tuviera ningún tipo de medicación. Ustedes desde hace unos años ha hablado y ha insistido en la necesidad de crear, digamos, de trabajar con estas especialidades, sí, pero como multidisciplinarias, ¿no? Todas juntas en un caso, por decirlo. Efectivamente, efectivamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, el grupo Neurociencias de Ecuador, está formado por rehabilitadores, nutricionistas, endocrinólogos, medicina interna, cardiólogos, deportología, otorrino, neurólogo, neurocirujano. O sea, tenemos, entonces, ¿qué hacemos en este grupo? Una persona que se contacte con el grupo Neurociencias de Ecuador, ese paciente ingresa a un ABC, a un círculo donde todos le van valorando al paciente. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la molestia específica de un paciente, le valora X persona, digamos, tiene un problema de hipotiroidismo, e inicia la valoración el endocrinólogo, y si el endocrinólogo ve que hay cambios específicos y que necesita de otro especialista, automáticamente está referido al mismo grupo. O sea, todos sabemos, todas las personas o todos los profesionales que estamos en ese grupo, conocemos de ese paciente. O sea, vamos manejando y vamos viendo cómo va evolucionando, y si ese paciente no evoluciona bien, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está fallando? ¿O qué es lo que no hemos visto nosotros? Entonces, es la forma que se debería manejar y es lo que es la percepción que pasaremos en poco tiempo ya a lo que es la Fundación Parkinson Ecuador. Ahora el grupo Neurociencias Ecuador es una entidad, un grupo de profesionales completamente independientes que conocen los casos, discuten los casos, independientemente del país en el que estemos. Entonces, por ejemplo, hay profesionales que son mi persona que estoy en España, hay otro profesional que en el momento actual está en Chile, pero, por ejemplo, cuando ingresa el caso de un paciente, emitimos criterios cada uno de nosotros en base a los estudios que están realizándose, porque siempre habrá un profesional en persona, en físico, que inicie el proceso de valoración de un paciente. La semana anterior teníamos un par de llamadas cuestionando si es que este congreso era pagado. Si es que era pagado, y bueno, nosotros hemos remitido la información de teléfonos, en fin, que hemos tenido, pero contemos un poquito al público para participar de esto. Puede ir cualquier persona, como oyente, como participante, o vamos a ver, el congreso en sí, o sea, tiene un costo simbólico que son la persona que se registra, que quiere participar y obtener un certificado de aprobación de asistencia al Congreso, ¿ya? Tiene un costo que son de $15, que por los $15 le dan una camiseta, le dan un gorro con el logo de la Fundación Parkinson Ecuador y tiene derecho a participar en uno de los talleres. Son costos simbólicos. Usted, o sea, lo ha dicho, simbólicos. Efectivamente. A nivel mundial no hay un curso taller, un taller inferior a 150, 200 dólares no existe. Claro. Estamos hablando de costos simbólicos. Entonces, ¿qué es lo que hace la fundación con ese costo simbólico? O sea, a través de ese costo simbólico le brindará al paciente, a la persona que asista al congreso, le podrá brindar un agua, le podrá brindar un café. Entonces, perfecto. Son cosas que, gastos que debemos, porque... Y son gastos mínimos, realmente. Yo, amigas y amigas que nos están escuchando, tenemos ahora ya la información de primera fuente. El costo para este congreso es de $15. Realmente, digo yo, menos que simbólico. Son oportunidades únicas y no podemos despreciarlas. Así es que tenemos tiempo todavía para inscribirnos. ¿Qué importante es tener un poco más de educación, de información sobre esto, doctor? Yo creo que es esencial el proceso de informar y que el que recepta la información lo asimila la información adecuadamente. Entonces, en muchas ocasiones pueden necesitarse aclaraciones. Nosotros tenemos activados los teléfonos de la Fundación, el correo electrónico de la Fundación, y quienes han escrito al correo electrónico de la Fundación no han tardado como máximo un día en que se les conteste. Entonces tenemos que ver diferencia de horarios, cambio de horarios y los profesionales que tiene. Entonces nosotros como Fundación Parkinson Ecuador estamos integrados por distintos especialistas y no todos son médicos. Por ejemplo, tenemos un doctor en economía que se encarga de planificar, investigar y tratar de ver soluciones acerca de el manejo económico de una familia. Si nos ponemos a hablar, por ejemplo, acerca de ese, que será uno de los temas, si vamos un poquito pronto y voy desmenuzando y hablaremos acerca, claro, de esa, sí, parte que es, favor, importante. Por ejemplo, hablaremos el día martes acerca de la enfermedad de Parkinson y la sexualidad. ¿A quién no interesa conocer eso? ¿Acaso el paciente con enfermedad de Parkinson deja de tener actividad o vida sexual? No. Los cambios que existen habrá que saberlos hablar en pareja. Y en muchas ocasiones necesita que haya un guía, una persona que les oriente, que les ayude a disipar las distintas dudas, cuestiones que tienen. El día después hablaremos acerca de lo que es, por ejemplo, biotecnología en enfermedad de Parkinson. Hasta ahora no se ha hablado mucho, no se conoce mucho. Pero debo indicarle que, por ejemplo, Carlos Yumiguano, como tal, con el grupo de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, se han hecho proyectos de investigación sobre biotecnología con la intención de crear dispositivos no invasivos que mejoren la movilidad de un paciente. Entonces, se han ganado premios con esos proyectos a nivel nacional y a nivel internacional, y nadie ha hablado acerca de eso. Hemos hecho ya publicaciones a nivel internacional y nadie ha hablado de eso. Entonces nosotros durante estos cursos, talleres, también daremos a conocer acerca de eso. Muchos pacientes, muchas personas intervinieron en estos estudios, de los cuales estamos muy, muy agradecidos porque yo creo que lo importante es que el sujeto, la persona que tiene la enfermedad, sea un ente activo y que también participe activamente en buscar soluciones para la enfermedad. Es importante, amigas y amigos, señalar una vez más, recordar que el doctor Carlos Yumiguano, presente acá en nuestro programa el día de hoy, es uno de los neurólogos, de los científicos, con importantísima trayectoria a nivel mundial, y es uno de los médicos reconocidos en revistas de estudios de investigación científica, y fue también uno de los fue el primer médico que operó acá en Ecuador, ¿no? Hace 4 años, doctor, más. Hace el 2015. Podemos hablar de 4 años, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando con uno de los, ¿qué les digo yo? Uno de los médicos, que sabe lo que nos está diciendo, sabe cómo ha ido todo el proceso médico en ese sentido acá, de investigación, de apoyo gubernamental y todo. Entonces, vale la pena que lo escuchemos con mucha atención. Seguimos con la agenda, doctor. Después del día, por ejemplo, el día miércoles, tenemos una agenda que abordaremos la parte de lo que es la depresión. O sea, un paciente con Parkinson, un grupo familiar con Parkinson, van a tener consecuencias psicológicas, emocionales y cognitivas, va a haber depresión. Hay que manejarles, hay que saber orientar a ese paciente, a ese núcleo familiar. Hay que saberlos incorporar a que sean entes activos en la mejoría de ese paciente. Tenemos también, hablará algo acerca de lo que es la genética. Muchas de las personas o de los familiares que se acercan a los consultorios médicos con pacientes con enfermedades neurodegenerativas, con enfermedades de Parkinson, la primera pregunta es, doctor, ¿y eso es hereditario? ¿Eso me puede pasar también así? Entonces nosotros tenemos que tratar de orientarles, tenemos que tratar de buscarles las soluciones. No necesariamente tenemos que ser los super científicos o los super conocedores en todos, porque yo creo que eso no existe. Claro. Y yo siempre digo, trataré, he estudiado, me he formado, trato de día a día ganar más conocimiento, pero si no puedo contestarle, al menos trataré de buscar alguna forma de orientar a ese paciente, o alguna forma de ayudar para que se obtenga la información adecuada. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, tenemos una de las conferencias que será sobre la genética en el Parkinson, y lo dice, ¿dónde estamos? O sea, ¿en qué situación estamos con la dar valoración o con dar un valor a un análisis de genético en un paciente con Parkinson, y cuál va a ser la proyección en el futuro? O sea, ¿podremos en algún momento decir que a las personas que viven en un grupo familiar con un enfermo en Parkinson se haga un estudio genético y se pueda decir con qué probabilidad esa persona puede o no tener enfermedad de Parkinson? Uh-huh. Entonces, ese es un punto importante que será dado por Ignacio Fernández desde Estados Unidos, que él trabaja en la Universidad de Cleveland, y es un científico bastante reconocido, y que además de esto estará en esta conferencia-taller. Y un poco comentaré acerca de lo que es el nuevo reto de la Fundación, que lo tenemos ya programado para el mes de septiembre. Posteriormente hablaremos algo de lo que es el manejo de la enfermedad de Parkinson, el manejo actual de la enfermedad de Parkinson, tanto en la parte farmacológica como en la parte quirúrgica y otro tipo de tratamiento. Entonces, por ejemplo, aparte de lo que es la parte farmacológica, lo hablará la doctora Tatiana Aldaz, tenemos la parte quirúrgica y otros que serán abordados por mi persona, pero más que si lo abordo yo o no, es lo importante. Por ejemplo, tenemos la ayahuasca, una planta medicinal de la Amazonía ecuatoriana, y que venden en muy pocos sitios, y hay que saber también definir que en muchas ocasiones la gente vende como ayahuasca otras cosas. Entonces tenemos que manejar bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo este producto de la ayahuasca está siendo investigado ya desde varios años atrás por la Universidad Autónoma de Barcelona, también como por ejemplo la Universidad de Pecho, donde yo me formé? Entonces ahora ya están en grupos experimentales utilizando ya la enfermedad de utilizando la ayahuasca para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Entonces veamos como por ejemplo los chamanes o los antiguos o las personas dedicadas a la medicina natural hacen tratamientos de personas con temblores, de nerviosismo que le llaman ellos, o los miedosos. Entonces les dan este tipo de medicación sueño y esos señores se curan, están tranquilos, no tiemblan, están más relajados. Entonces es una forma de tratamiento y que tiene efectos dopaminérgicos según los estudios que se están dando. Ahora, a más de eso, tendremos el día viernes acerca de lo que es inclusión social. ¿Cómo tiene que aceptarse ese paciente con la enfermedad de Parkinson el sí mismo? ¿Cómo tiene que aceptar la familia? ¿Cómo tiene que aceptarle la sociedad? ¿Qué ayudas necesitaría para hacer un ente activo de la sociedad? O sea, en realidad, que nos aceptemos tal como somos, que seamos orgullosos de lo que nosotros somos, que nos amemos nosotros mismos. Si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, mal podríamos esperar que otra gente nos reconozca y o que nos acepte. Y como punto fundamental, iremos a lo que es el manejo de la economía familiar. Entonces, hace rato estábamos en una entrevista y comentábamos, o sea, ¿cuánto cuesta a un paciente el tratamiento farmacológico? Una fortuna. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos que tomar en cuenta, hacemos un cálculo en un núcleo familiar de 4 personas, 2 hijos, un padre y una madre, ahí hay que analizar cuál de ellos es la fuente de ingresos económicos. Normalmente ahora digo en un 50-60% tal vez la fuente de ingresos económicos son las 2 personas, porque ya trabajan hombre y mujer, pero hay muchas sociedades, muchos grupos familiares que todavía es solamente una persona la fuente de ingresos económicos. ¿Y qué pasa si en ese núcleo familiar la persona enferma es el que provee de los recursos económicos? Independientemente de eso, o sea, estamos haciendo un análisis, o sea, hizo un análisis a través de la Fundación Parkinson Ecuador, y se define, o sea, qué tipo de medicación cubre la seguridad social o el Estado ecuatoriano. Entonces, estamos cubriendo medicamentos básicos, pero con esos medicamentos básicos no se cubre todo el requerimiento de un paciente con enfermedad. O sea, la medicación que requiere son mucho más medicamentos y de mayor costo. Hablábamos de una medicación, por ejemplo, decimos el Pramipexol, que una cajita cuesta aproximadamente de 35 a 45 dólares. Y un paciente debe utilizar 3 cajas como mínimo. Después hay otro medicamento que, por ejemplo, es el Estalevo, que están aproximadamente 65 a 75 dólares la caja, y de 28 o 30 unidades. Y tienen que utilizar 3 cajas. Entonces, estamos hablando solamente de un tipo de medicación, que estamos hablando aproximadamente de 150, 200 dólares, pero además de eso utilizan otras medicaciones. O sea, estamos hablando de gastos solamente en medicación. O sea, para un tratamiento óptimo de un paciente con Parkinson, mensualmente se requiere como mínimo de 500 dólares, en promedio. Ahora, ese paciente, además de eso, puede tener algún otro tipo de enfermedad. Estamos hablando de que hay un paralelismo con el hipotiroidismo, otros tienen hipertensión arterial, otros tienen otro tipo de enfermedades y necesitan medicación para eso. Si nosotros nos centramos solamente en gastos de fármacos para Parkinson, aproximadamente 500 dólares. Ese paciente con enfermedad de Parkinson, si tiene seguridad social, tal vez accede y el Estado puede acceder a una consulta médica. ¿Y qué pasa con los que no acceden? O con los que no tienen tiempo para acceder. Entonces, ¿cuánto cuesta una consulta médica en la privada? En la sanidad privada, una consulta médica, por lo más barato, estamos hablando de 50 y llegando hasta 150 dólares por consulta médica. Y un paciente como mínimo tendrá que tener una al mes o una cada 2 meses como mínimo. Además de eso, si el paciente tiene un deterioro motor, o sea, no camina bien, se tropieza, se cae, inestabilidad, falta de equilibrio, habrá que hacerle un proceso de rehabilitación. Y si a todos los pacientes de Parkinson mandamos a centros públicos de rehabilitación, van a estar repletos, porque además de Parkinson hay otro tipo de patologías que también requieren rehabilitación. Y si esos pacientes no acceden al proceso de rehabilitación, si tienen que ir a un centro privado, en un centro privado, no digo nombres, pero en un centro privado, lo normal es en promedio 25 dólares la sesión de rehabilitación. Y estamos hablando de que un paciente no es suficiente o no es nada si es que tiene una sesión de rehabilitación al mes. Una persona para decir que más o menos está en proceso de rehabilitación, tendríamos que hablar de que tiene que tener como mínimo 3 sesiones a la semana. Estamos hablando de 12 sesiones al mes y multiplicamos por 200 por 25, estamos hablando sobre los 300 dólares. Es una locura. Ahora, sí. Esa persona tiene que alimentarse, tiene que vestirse, o sea, en promedio una persona con Parkinson está gastándose aproximadamente de 1.100 a 1.300 dólares al mes. Ahora, ¿cuántas ¿cuál es el porcentaje de una familia en la población ecuatoriana que tiene ingresos superiores a $1,300? ¿Ah? Pocas. O digamos un 40-50% tal vez. Pero el resto... ¿Y qué pasa con esos que no tienen eso, que tienen la sueldo básico? Entonces simplemente tienen que decidir entre subsistir alimentándose de lo poco que tienen o comprarse la medicación. Entonces mucha gente no compra la medicación, no se trata. Esta mañana está el doctor Carlos Yumiguano, neurocirujano ecuatoriano, que está, como decíamos hace un momento, acaba de aterrizar en Quito. Él vive fuera del país y viene precisamente, él es uno de los fundadores, de los creadores, de los ideólogos de esta fundación, ¿no? Parkinson Ecuador, y ahora es una realidad junto con otros especialistas, junto con otros seres humanos maravillosos que están ahí sin renunciar a nada, pues lo lograron, qué bueno, lo lograron. Y entonces ahora este es uno de los pasos primeros que se da realmente para concienciar a la población, a los mismos médicos, ¿no? A algunas personas de diferentes ámbitos profesionales para entender lo que es el Parkinson. Y por eso se ha invitado a profesionales de distintas ramas, desde ecónomos hasta administradores, nutricionistas. Bueno, hay de todo acá, hay de todo. Hemos tenido el gusto de conversar con ellos acá en nuestra mesa de trabajo. Siempre las puertas abiertas, doctor, solo por cuestiones de tiempo. Le pediría que concluyamos. Nos vamos a alargar unos 4 minutitos más, ¿ya? Y con eso, pues, concluimos este encuentro. Gracias por regresar a Ecuador y seguir trabajando por estos pacientes. Una vez más, muchas gracias. Y finalmente, invitarles a la población ecuatoriana en general, a toda la, incluso a vosotros, todos los periodistas, que nos unamos a la caminata por el Parkinson rompiendo barreras, que es el día sábado 13 de abril de 10 de la mañana a 12 del día junto a la Cruz del Papa, donde estarán los pacientes, las personas con enfermedad de Parkinson. Es tratar de unirnos, tratar de relacionarnos, conocernos en uno al otro y dar a entender que somos un grupo, que existimos y que vivimos y que necesitamos que nos ayuden. En algún momento esperemos que logremos de que la enfermedad de Parkinson sea catalogada como enfermedad catastrófica, para que las personas que lo tengan puedan tener una atención adecuada para mejorar su día a día, para mejorar su calidad de vida. Y finalmente, hacerles una invitación ya para el segundo simposio, Neurociencias Proyección Ecuador, que será en el mes de septiembre, del 24 al 28 de septiembre, en el centro del mundo, en el corazón del mundo, en la República Independiente de Guaranda, con profesionales, investigadores, líderes a nivel internacional en Parkinson, en Alzheimer. Vendrá gente de Hungría, vendrá gente de España, tenemos invitados de Estados Unidos, de Canadá, y probablemente tenemos ya un invitado que estoy por confirmar que vendrá de la República Hermana de Bolivia. Así que todos invitados a unirnos, a sacar adelante este gran proyecto de la Fundación Parkinson Ecuador. Doctor Carlos Yumiguano, mil gracias. Usted cada vez que viene realmente me emociona mucho, y tengo la sensación de que allá en casita quienes nos escuchan sienten lo mismo, ¿no? Es un soñador, hace un momento fuera de micrófonos yo le decía, este doctor es un loquito, y lo digo de la mejor manera, ¿no? De esas personas que pues vuelan alto, sueñan alto. No sabe la labor que está haciendo para la medicina en Ecuador, la medicina del mundo, digo yo. Mil gracias nuevamente, doctor. Cuéntenos hasta cuándo se queda esta ocasión. Bueno, pasaremos la semana de Parkinson, ¿no? Pasaremos la semana de Parkinson aquí, y el domingo 14 nos regresaremos para Barcelona, pero tendremos una semana bastante, bastante activa para solucionar muchos datos que incumben a la Fundación Parkinson Ecuador, para que sigamos avanzando en el proceso de formación y en el proceso de ayuda y orientación a la sociedad. Y si me permite agradecerles de todo corazón a la Universidad San Francisco de Quito y al Hospital Bozán de Esquito, que nos han concedido el aval académico, el aval docente y el aval institucional sin ningún tipo de recarga económica. Sí. Muchas gracias de todo corazón. Sí. Les llevo un aprecio muy, muy grande a estas dos instituciones. Muchas gracias. A usted, doctor Yumiguano, neurocirujano ecuatoriano, doctor Carlos Yumiguano, quien pues es uno de los principales de este gran congreso que inicia el día lunes, o digamos ya formalmente, y al que todos estamos invitados. Gracias, nos vamos a la música y volvemos con más de La Rayuela. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

One more time, I'm having feelings.